Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos primero cómo vienen siendo las medidas que ha tomado el municipio de Pilar, la administración de Achával, frente a las novedades de la pandemia y las restricciones que empezaron primero paulatinamente y que fueron poniéndose cada vez más intensas, más severas en los últimos días. Sí, tal cual, digamos, un poco siguiendo la contingencia y el cambio de medidas y que se van tomando a nivel nacional, se fueron ajustando también acá a nivel local. Se arrancó un poco, digamos, con la suspensión de las clases y con guardias en las escuelas. Los profesores estábamos convocados también en las escuelas y ahora directamente ya hay una guardia mínima que garantiza, digamos, la apertura de la escuela para poder hacer la entrega de alimentos. Porque la suspensión va a hacer que los chicos no puedan ir al comedor. Entonces la idea es poder garantizar esos 63.000, si no me equivoco, bolsones de alimentos para la semana en que van a estar los chicos en la casa. ¿Estos bolsones comenzaron a entregarse ayer en qué zona de Pilar? Y todo el sitio, el servicio alimentario está dividido por zonas, que incluyen varias localidades, y bueno, coordinando con proveedores, se van cubriendo las distintas zonas. Por eso que va a ser el transcurso de hoy y mañana, esperamos poder completar con toda la entrega, toda la zona. Hoy hubo por todos lados, digamos, bastante variado ayer. Las escuelas municipales también están cerradas en el marco de estas medidas. Sí, las escuelas municipales están cerradas, no están cerradas, están con una guardia mínima también, porque justo estábamos en la etapa de inscripción y comienzo de clases. Entonces mucha gente todavía se va acercando, todavía no hay una cuarentena obligatoria, así que tenemos una guardia mínima, digamos, aparte también para respuestas del Estado, ¿viste? No solamente respecto de las clases, sino también, digamos, surgen ahí inquietudes y informaciones que nos sirven para ir resolviendo. Viene siendo, la mayoría del personal del Estado está poniendo lo mejor de sí para hacer frente a una situación inédita en nuestro país como es esta pandemia. Quizá un antecedente parecido, pero que tiene sus matices, es la gripe A hace 10 años, 11 años atrás. Pero lo cierto es que también se han generado algunas descoordinaciones en el inicio de semana. Bueno, el anuncio del presidente fue el domingo sobre la suspensión de clases, el lunes. La mayoría de las maestras y maestros de la provincia estuvieron en su lugar de trabajo porque así lo requerían las direcciones, que tampoco entendían muy bien cómo aplicar y desarrollar esta suspensión de clases con la continuidad pedagógica. Se fue intentando normalizar y recién hoy, jueves, podemos decir que está diagramado, por lo menos en las escuelas que conocemos de la región, este cronograma de guardias mínimas en las escuelas. Sí, creo que, bueno, claramente tiene que ver con la contingencia de la situación, ¿no? Todos van resolviendo en la medida que la información va apareciendo y que los expertos van también dando sus análisis y, bueno, y desde ahí se fue tratando de coordinar nación, provincia y municipio. Creo que en estos días hay una coordinación un poquito mejor de la que se dio en los primeros días, y también me parece importante destacar lo que decía Dani de que todo el cuerpo, digamos, municipal, todos los empleados estamos poniendo, digamos, todo para tratar de salir de esto de la mejor manera, ¿eh? Eso me parece muy destacable. Ayer hablábamos con Abel Venecia, que es el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de José Cepaz, San Miguel y Malvinas, y también contaba un poco, por un lado, pedirle a los municipios que cuiden a sus trabajadoras y trabajadores municipales que están en los grupos de riesgo, mayores de 60 años, personas que tienen... Eso se hizo en Pilar, los mayores de 60 años ya tienen licencia, los inmunos, bueno, le respondió a las resoluciones provinciales, ¿no? Los inmunos de depresivos, los que tienen asma, o a enfermedades, digamos, que pueden ser complicadas adquiriendo este virus, ya están en sus casas. Y el personal que estamos, digamos, garantizando un poco los servicios elementales, lo hacemos con mucha precaución, con guantes, con barbijos, estamos constantemente con alcohol en gel, o sea, estamos tratando de hacer lo más prolijo posible. Imagino que es bastante complicado coordinar un operativo para la entrega de 63.000 bolsones de alimento en las escuelas públicas del partido de Pilar, en las diferentes localidades. Pilar es un distrito muy grande, muy similar a Moreno en las dimensiones, pero con puntos muy alejados. Me acuerdo de Carabaza, Los Tilos, Pinazo, Andelviso, de una punta a la otra. Empezó ayer el operativo y tienen la intención, la decisión de que para mañana se pueda completar con esto. Sí, es la idea. Es la decisión política, lo que nos pide el intendente Federico Achával, que pongamos todo para que se pueda resolver para el viernes. Y la verdad que sí, es muy grande el partido, son mucha cantidad de chicos, porque aparte no es digamos, no estamos cubriendo el cupo de chicos que iban a los comedores, sino la total matrícula de todas las escuelas. Y también esto implica que por ahí las familias que no se acercan a buscar, se las llevamos a la casa. O sea, digamos, hay un trabajo de logística muy grande, que bueno, por suerte están involucradas todas las áreas, pero vos sabés que el servicio alimentario depende de la Subsecretaría de Educación. Obviamente coordinado con el Consejo Escolar. Pero todas las áreas están ahí moviendo el cuerpo y tenemos una coordinación que pareciera que está haciendo las cosas bien, porque tenemos la expectativa del viernes por terminar. Además viene un fin de semana largo, recién el próximo contacto sería el miércoles, estas guardias mínimas. Claro, tal cual, contamos con eso, ¿no? También tenemos en cuenta el fin de semana largo y también que las medidas que se van a ir tomando pueden ir increciendo, ¿viste? Y también eso no lo podemos dejar de lado. Es muy probable, digamos, que se tomen medidas todavía un poquito más intensas en los días que vienen. ¿Cómo viene siendo la recepción de las comunidades educativas de Pilar? Esto que decíamos recién, bueno, se destaca obviamente el trabajo, el compromiso de quienes trabajan en el Estado, ya sea municipal o provincial, las maestras, maestros, quienes coordinan la logística. Muchas veces quienes se van enterando sobre la marcha, muchas veces hay bastante desconocimiento, a veces se generan situaciones de malestar al respecto de que viene una información, llega otra, de una manera es de otra, pero bueno, eso se descarta por lo que lo vamos viendo, lo vamos conociendo en nuestro territorio, pero ¿cómo viene siendo la recepción de las familias, de la comunidad educativa en general, a estas medidas que van cambiando casi día a día? Y es como decir, ¿viste? Tal vez en algunos momentos con un poco de tensión, pero luego de información y de la contención adecuada, la verdad que la comunidad educativa lo está tomando, digamos, con mucho alegría, ¿no? Vernos ahí trabajando, tratando de cumplir con los derechos de alimentación en medio de una crisis alimentaria, en una crisis, digamos, de salud, me parece que bien. Destaco mucho el laburo de los docentes, siempre poniendo el cuerpo y la escuela, y en este caso el Estado en general, ¿no? Apareciendo o tomando un rol principalísimo, ¿no? En estos tiempos que tanto se cuestiona por ahí el rol del Estado.